retomando la información económica, retomando la columna económica en este 2010. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo. Bueno, me alegro que así esté, bueno, todo bien. Vos sabés que pensábamos hablar un poquito hoy de ahorro, plazo fijo, dólar, con un que ya veníamos hablando del tema, pero bueno, darle un poco más de profundidad al respecto. Y teníamos alguna que otra idea también de hablar de jubilaciones, pero resulta que después de haber charlado con cierta gente del campo ayer a la tarde, me llevó a replantearme la columna de hoy. Uh-huh. O sea que estamos en un contexto marcado a fuego por las expectativas inflacionarias. Uh-huh. Hoy, como lo vamos a repetir lo que dije el lunes, superiores al 20%. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos un consumo que está debilitado, que carretea, pero que no logra levantar vuelo. Y cuando hablamos de consumo, hablamos de lo que gastamos nosotros. Y una fuerte tensión política a partir de la crisis desatada entre el gobierno y el aún presidente del Banco Central, Martín Redrado, que ahora se le agrega para mostrar la seriedad de los argentinos ante el mundo, que la presidenta no quiere dejar el sillón porque si no el vicepresidente le va a hacer cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Sin comentarios al respecto. En ese contexto, el yuyito, léase la soja, se va a convertir en el 2010 en uno de los pocos engranajes que mantendrán en funcionamiento a la economía, y si quieren más le digo a la economía K. Entonces ahora vamos a ver por qué y cómo nos puede llegar a impactar en el bolsillo a nosotros. Ajá. A medida que el conflicto este, que este affair se dilata, comenzará a dificultarse el tal ansiado acceso al financiamiento en los mercados internacionales, el crédito internacional que Argentina necesita. Esto implica que de darse un escenario en el que mande la filosofía de vivir con lo nuestro, o fronteras casi cerradas, es decir, cuando el gobierno no tiene más remedio que raspar el fondo de la olla para conseguir recursos, uh-huh, el futuro de la soja será más que nunca una variable fundamental para ordenar, para cerrar el frente fiscal que está medianamente comprometido. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. De ahí vamos a enumerar un montón de razones por las cuales en Balcarce 14 están rezando para que se mantenga la cotización internacional de la soja y que llueva en tiempo y forma en los campos sojeros prendiéndole vela a San Cayetano. Uh-huh. ¿Cuáles son esas razones? De los casi 7.500 millones de dólares que recibirá el Estado por las retenciones al agro, 6.600 son de la soja. Clarito, ¿no? Sí, sí. El 90% de los ingresos de las retenciones del agro, de las retenciones del campo, son soja. Además, medido en pesos, esos ingresos son 27 millones de pesos. Uh-huh. Ante un pronóstico de cosecha, estamos hablando que seguramente las retenciones al agro van a tener un incremento del 70% con respecto a lo que fue el 2009. Uh-huh. En ese contexto, el trigo y el maíz, dos de los cultivos históricos de la Argentina, van a aportar a las arcas 400 millones de dólares, es decir, tan solo el 5%. Uh-huh. Con lo cual, estos cultivos se volvieron totalmente marginales. De ahí también que nosotros decimos, guarda que va a faltar trigo para el consumo interno. Uh-huh. Por otra parte, el monto que la oleaginosa dejará el gobierno, y atendé esto, equivale al mismísimo fondo del Bicentenario que está tanto en discusión. Uh-huh. Que el Ejecutivo buscó crear con reservas del Banco Central mediante un decreto de necesidad de urgencia y que desembocó en este affair Redrado que tenemos hoy. Es el Bien. Mismo monto. Bien. Este potencial ingreso a las arcas producto de la soja supera ampliamente lo que el Ejecutivo podría recaudar por el impuesto al cheque. Uh-huh. ¿Mm? Y es un monto que equivaldría a la mitad de lo que percibiría por el impuesto a las ganancias. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es extremadamente importante lo que se va a recaudar de retenciones a las exportaciones de soja. Uh-huh. Frente a estos números, la economía se está sojizando, no hay vuelta. Uh-huh. Este cultivo ha ganado peso en el total de la producción, pero mucho más en las exportaciones. ¿Y esto por qué gana peso en las exportaciones? Porque paradójicamente, la soja es el grano que tiene las reglas más estables. Se consume casi todo afuera Y si no se exporta el grano, acá dentro de Argentina prácticamente lo tiramos. Mientras tanto que el trigo y el maíz no poseen reglas claras y abren y cierran las exportaciones durante todo el tiempo. Fíjate que hoy estamos en el medio de una discusión de donde la gente del campo está pidiéndole por favor al gobierno que abra las exportaciones de trigo. No tienen que inventarle la producción. Exactamente. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, prácticamente todos los ingresos del Estado por el agro lo termina explicando la soja, y estamos hablando de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Es una cifra muy significativa. En medio de este dreadado great, el sostenimiento de las cotizaciones internacionales, un buen régimen climático y una firme demanda internacional de las economías asiáticas, léase China e India, se convirtieron en las variables a las que hoy más atención debería prestarle todos los argentinos por el impacto que tendrán en los bolsillos. Ahora, vos me preguntarás, ¿qué vinculación tiene que llueva en tiempo y en forma, ¿sí?, en un campo en el oeste de la provincia de Buenos Aires con el bolsillo de todos los argentinos? Y ahora te vamos a explicar la relación. Básicamente, si se cumplen las expectativas y de las tranqueras salen las 51 millones de toneladas de soja proyectadas y las mismas se comercializan con buenos precios internacionales, si querés a los niveles de hoy, 360, 370 dólares en Chicago, el gobierno contará con más recursos para sostener el complejo andamiaje de subsidios a las empresas de servicios y las compensaciones a algunos sectores productivos como ser el lácteo. De este modo, podrá tener un poco más de margen para evitar una disparada de las tarifas, una suba de los distintos impuestos que debe pagar la sociedad y una aceleración de precios de los alimentos básicos, y de esa forma se evitaría echarle nafta a la inflación, algo clave en momentos en la que, vuelvo a decir, preveemos una inflación de arriba del 20%. Así, cada dólar que deje de ingresar por las retenciones se convertirá en un pequeño agujero en los bolsillos de los consumidores, es decir, en nosotros. La buena evolución de los precios es fundamental para el gobierno. Este 8% de los ingresos tributarios totales que le generaría la soja es un salvavidas en el momento en que el frente fiscal está sumamente deteriorado. En otras palabras, las cuentas de la administración difícilmente podrían resistir sin sobresaltos una nueva sequía histórica como la que asustó Argentina o una caída en las cotizaciones internacionales. Hoy por hoy, la estructura fiscal es muy frágil. Cualquier shock exógeno, cualquier shock de afuera, ¿sí?, o pondría al gobierno en una situación sumamente complicada. ¿Por qué? Porque esto totalmente al margen del fondo del Bicentenario. Ahí, ¿no? Vos fíjate que lo que yo estoy tratando de hacer es tratar de no hablar del fondo Bicentenario. ¿Viste? Entonces, ¿qué? Sucede, ¿por qué sucede esto? Porque el ritmo de las erogaciones públicas se atenuará seguramente en el 2010, pero muy levemente. ¿Por qué? Porque la maquinaria del gasto en Argentina, y especialmente en el 2010, ha tenido que creció un 30%, prácticamente esa suba de gasto de gasto público fue dado por las remuneraciones y jubilaciones. Que volvemos a decir, cuando la economía se para, lo que yo no puedo hacer es bajar las remuneraciones y jubilaciones, son inelásticas a la baja. De ahí que decimos que es muy difícil bajar el gasto público. Pero la contrapartida, los ingresos han tenido un aumento del 13%, y se espera un aumento del 16%, cuando estamos esperando un aumento del 25% en los gastos. Claro. Entonces, de ahí que el frente fiscal. Volviendo a eso, decimos, sí, señores, a nosotros, aunque no tengamos ni una maceta con tierra, también dependemos de cómo le vaya al cultivo de soja, cómo sea el precio internacional, y si llueva bien o no llueva bien, porque nos va a impactar de alguna u otra forma directamente en el bolsillo. Para hablar un poco más de la soja, podemos decir que somos el tercer exportador de porotos detrás de Estados Unidos y de Brasil, de porotos de soja. Pero somos el primero en exportación de harinas y aceites de soja. Hay una planta en Olavarría, ¿no? Sí, señora. Sí, señor, perdón. Está bien. A partir de la incertidumbre que hay para el resto de los cultivos, lo que se está logrando es que cada vez haya más y más soja en la Argentina. Hace unos años atrás, y te estoy hablando de prácticamente, si querés te digo, 10, el 70% de lo que se cultivaba en la Argentina eran cereales y el resto oleaginosas. Cuando digo oleaginosas estoy incluyendo el girasol, ¿eh? Uh-huh. Hoy la relación es totalmente distinta, es totalmente inversa, el 70% de oleaginosa, pero gracias a la soja. Uh-huh. Entonces, la Argentina va a continuar sojizando su economía porque no es que se va a producir menos trigo y más maíz, sino sucede que toda la expansión de la producción va a dedicarse a la soja. Bien. Esto hace que la recaudación sea cada vez más soja dependiente. Y a partir de acá, dos temas. Se calcula que sí, que las lluvias van a caer bien, y esperemos que sí, por el bien de todos. Uh-huh. Y se calcula que los precios internacionales se van a mantener, e inclusive en algunos casos, subir. ¿Por qué? Porque están entrando muchas órdenes de pedido de China y de India. Uh-huh. Entonces, no me extrañaría que hoy, que la soja está cotizando $360 en Chicago, cerca de lo que sería mitad del segundo trimestre de este año, o si querés, mitad de año de este 2010, la soja esté rondando los $400 en Chicago, cosa que mucho de la gente de campo se está poniendo muy contenta con lo que les debo estar diciendo. El único miedo es que el gobierno no intente otra 125. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Nos estamos viendo el viernes. Un abrazo grande. Cuídate. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 15 minutos.